Del país y aquí en nuestra provincia también hay marcha y movilización. Estamos en contacto con Francisco Ortiz, integrante de la CTA y de también de FERCOA. Bienvenido, Francisco, a Noticias con Mate. Hola, buen día, un gusto estar hablando con ustedes. Francisco, ¿ya están concentrados o concentrándose en todo caso para la movilización? Sí, nos estamos concentrando acá en la sede de ATE Felipe Varela, en Alberdi Santiago del Estero. Bueno, compañero y compañera Phil, compañero y compañera precarizados, vinculados a FERCOA, compañero y compañera cooperativistas, bueno, integrante de la CETEP acá en la provincia de FERCOA. Bueno, nos parece que es una fecha muy simbólica para el movimiento popular, sobre todo bajo el gobierno de Macri. Hace 3 años se hizo la gran marcha de 1 millón de personas en Buenos Aires y que derivó, entre otras cosas, en la sanción de la ley de emergencia social. Creemos que los reclamos no están para nada concluidos. Creemos que el tarifazo, el ajuste, la inflación está afectando sumamente a los bolsillos y bueno, es por eso que vamos con un paquete de reivindicaciones, por supuesto nacionales, pero también acá en la provincia, ¿no? Claro, acá en la provincia hay reclamos concretos, ¿no? Y más que tienen que ver con nuestro, como la ley de fomento cooperativo, la adhesión a esta ley de emergencia social que decías vos, porque la provincia de La Rioja no lo ha hecho todavía. Exactamente. Y además, bueno, sí, algunas cuestiones más puntuales como el compra estatal, que tampoco se cumple. Exactamente, esas son las reivindicaciones provinciales, por eso vamos a dejar un petitorio en Casa de Gobierno con las reivindicaciones. Está la reivindicación también muy fuerte del pase a planta de los PIL de educación, que vienen vinculados a ATE Felipe Varela, pero que también salimos a marchar. Es digamos una jornada de lucha donde los trabajadores precarizados, los cooperativistas, trabajadores y trabajadoras, vamos a salir a la calle, vamos a salir a demandar y vamos a salir a poner a La Rioja también en el contexto nacional, donde se está pidiendo la apertura de la paritaria social. Los compañeros y compañeras vinculados al salario social complementario están ganando 4.700 pesos. Para mayo la canasta básica alimentaria era de 7.880. Nos parece que ha quedado muy relegado en la capacidad de compra de lo básico, de la alimentación, el salario social complementario y, bueno, y por supuesto está generando condiciones de precarización de la vida en la vida de las familias. Y por otro lado, también tenemos aquí en la provincia de La Rioja más de 1.000 compañeros en un listado para incorporarse al salario social complementario. Esto lo que indica es la situación que está viviendo la provincia, la situación de emergencia que está viviendo la provincia, y es por eso que también demandamos la reglamentación provincial de la ley de emergencia social, porque nosotros, digamos, las condiciones de la provincia demandan una acción directa de las organizaciones de la provincia y no siempre estar esperando las negociaciones que hay en Buenos Aires para ver cuánto nos toca a nosotros de esos cupos, ¿no? Francisco, ¿cómo se va a desarrollar la jornada de hoy? Bueno, vamos a salir marchando de acá de la sede de Felipe Varela, vamos a hacer un acto en la puerta de la Casa de Gobierno, seguramente daremos una vuelta a la plaza y entregaremos el petitorio buscando generar un canal de diálogo entre el gobierno y la CT Autónoma, la CT y FERCOA, que son los organismos representativos de este sector, ¿no? Te llevo un poco a lo que es las elecciones de la CT Autónoma, que es mañana, si no me equivoco, ¿no? Sí, mañana 8 de agosto también hacemos las elecciones de la CT Autónoma acá en la provincia y en todo el país. Nosotros vamos con la lista número 1, la Germán Abdala, con Alfredo Arana como secretario general, con Cristian Quiroga y conmigo como secretarios adjuntos. Y bueno, también esperando esta cuestión de renovar la visión gremial y sindical que hay aquí en la provincia. Pensamos que hay una burocratización muy fuerte. Eso lleva a que se firmen paritarias provinciales por el 8% cuando ningún número de inflación está por debajo del 30%. Esa situación de burocratización, insisto, sindical en la provincia, que ya todos conocemos, los OEM, los ATP, etcétera, etcétera. Pensamos que nosotros y nosotras, los trabajadores y las trabajadoras, que realmente sabemos la situación que están pasando nuestro compañero y nuestras compañeras, debemos asumir responsabilidades en ese sentido, porque si no, bueno, vemos que las demandas que se llevan en esas mesas de negociación no son genuinas, no tienen nada que ver con el sentir de nuestro pueblo, y menos que menos del pueblo trabajador. Y es por eso que hemos decidido, un grupo de compañeros y compañeras, ya hace tiempo estamos haciendo este camino muy difícil, muy escabroso, pero que realmente pensamos que no hay otra alternativa y no hay otra salida para mejorar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras acá en la provincia. ¿Las elecciones se van a llevar a cabo en algún lugar en particular, alguna sede? Sí, acá en la sede Felipe Varela, en la sede de ATE Felipe Varela, va a haber una mesa en la Universidad de La Rioja y va a haber una mesa en la sede de FERCOA, así que invitamos a los compañeros y las compañeras estatales afiliados a ATE y a los compañeros y las compañeras vinculadas a FERCOA, los invitamos a votar por la lista 1, por Germán Abdala, que, insisto, además de las reivindicaciones de las que venimos hablando, nuestro objetivo principal es esto, refundar, decimos nosotros, la CTA autónoma aquí en la provincia, muy parada, y eso pensamos que genera consecuencias en la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Así que, de fondo, es eso el fundamento de la invitación, apoyar a trabajadores y a trabajadoras, que realmente todos los días cumplimos horario, todos los días vamos al laburo, pero que también militamos esta opción de defensa reivindicativa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Francisco Ortiz, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, te mando un abrazo y muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Francisco Ortiz, él es